quizás olvidaste que yo te enseñé a amar. Y todo el mundo con las manos arriba, arriba. ¡Hey, hey, hey, hey, hey! ¿Dónde están los hinchas de Jenny? ¿Será que ahora me amas? Eduardo Quispe Pandia y señora esposa.